Es un agrado estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Creo que esto de la confianza es un requisito primordial del mayordomo, porque dime tú, si el mayordomo no confía en Dios, en aquel que le entregó todo para que lo administre, entonces no sé cómo pueda funcionar la cosa. Yo te estaba pensando en las definiciones, esto de fiarse de algo, ¿eh? Bueno, la idea de fiar es tener confianza en una persona o cosa, ¿no es cierto? Correcto. Pero también hay otras acepciones que dice, mira, para verlo más práctico, vender una cosa a una persona y permitirle que abone el importe posteriormente. Es bastante complicado esto, ¿eh? Es como decir, aquí yo te hoy entrego día, la casa, anda, claro, a vive en ella y después me pagas. O sea, habría que tener una confianza un poquito más. No sé. Bueno, eso solamente se consigue si tú conoces a la persona a quien le estás entregando eso. Por ejemplo, dime tú, si esa casa tú se la arrendaras a un hijo. Claro, ahí va más tranquilo, incluso así, pero fíjate, entonces tomando la expresión de proverbio, fíate en Jehová. Está diciendo, todo tu corazón, claro, dice, está diciendo que yo no voy a ver ahora quizás un resultado de fiarme, sino que voy a confiar en él y él me va a entregar cosas que quizás no me imagino, porque vamos a tener una relación y más encima dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, o sea, así con toda tu mente, con todo entendimiento. Es como decir, no dudes nada de lo que Dios te pueda dar, de lo que te pueda entregar y de lo que te pueda quitar, que quizás también, porque Dios así lo hace a veces, en bien de las personas. Pero por otro lado dice, y no te apoyes en esa confianza que en ti tiene, porque es así que, a pesar de que es tuya, puede fracasar, porque te puedes perder, te confías de algo sin miramientos a parámetros y a veces ha tenido terribles resultados justamente por eso. Ahora, yo creo que esta confianza que uno tiene en el Señor pasa por la prueba de aquellos que a veces tratan de hacerlo desconfiar, ¿eh? Desconfiar de, no, Dios no te escucha, Dios está lejano, seguramente. Recuerda lo que pasó con Job. Cuando los amigos fueron y le dijeron, tú tienes que haber cometido un pecado y estás pagando por eso, Dios te está castigando, en fin. Entonces, yo creo que esa confianza pasa por tener esa fe que dice, no, el Señor sabe lo que hace y no importa lo que acontezca. Lo que acontecía con Pablo cuando lo leímos ayer, cuando decía que él sabía tener mucho, no tener nada. No, su confianza en Dios no dependía de la circunstancia, de lo que estuviera pasando. Si estaba saciado, le daba gracias a Dios. Y si no tenía nada, también le daba gracias a Dios porque sabía que por algo el Señor lo tenía así. Claro. Ahora depende también del conocimiento que uno tenga de esa persona que va a fiarse de él o va a tener confianza. En el caso de Dios, si uno tiene una relación con él, lógicamente puede confiar enteramente. Como dice Isaías 55:9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, aquí hay un parámetro que sobrepasa lo que uno podría estar pensando de una persona, porque uno podría fiarse de una persona que tenga mucho dinero y ella dice, no, yo te voy a ayudar, te voy a beneficiar, te voy a sacar de tu apuro. Ya tengo una confianza en él, pero cuando uno confía en Dios, eso está por encima de todo esto, porque Dios no ve lo que yo veo como necesidad, sino ve lo que me serviría para establecerme, para colocarme, para salir adelante de mi problema. Porque mira, puede ser de tal manera que yo estoy buscando una situación, y es una situación muy buena, le pido a Dios que me ayude, y le pido a otra persona que me ayude, y la otra persona dice, mira, esto va a ser como una bendición de Dios, te voy a ayudar en tu proyecto. En cambio, Dios podría hacer lo siguiente, no ayudarlo. Porque él ve el mañana, ¿entiendes? Él ve el futuro de la persona y ve que eso a lo mejor no le va a ayudar en su relación con Dios. Y lógicamente Dios no va a ayudar. Yo estoy haciendo suposiciones, pero no son tan irreales porque Dios siempre da a uno lo mejor para que uno sea feliz y por último tenga una linda relación con Dios y desee irse al cielo. Entonces, por eso que Isaías dice, mira, en realidad los pensamientos de Dios son más altos de lo que tú te puedes estar imaginando. ¿Qué dice 1 Corintios 4:5 en relación a lo que estamos conversando de la confianza que tenemos que tener en Dios como fieles mayordomos? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué bravo el pensamiento, porque a veces uno puede juzgar por lo que ve, por la apariencia de la persona, lo que le está generalmente sucediendo. Generalmente eso es lo que acontece. Uno generalmente juzga por las apariencias, ¿no? Como tú viste en el caso de Job, por ejemplo, los amigos, ¿de qué se tomaron para darle estos famosos consejos a Job? Apariencia. Lo que estaba sucediendo, claro, claro. Pero él no estaba mirando. Y fíjate, en el caso de Job, Job nunca llegó a enterarse exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Él participó de eso, pero el conflicto nunca estaba arriba. ¿Por qué? Nunca supo el conflicto qué. Estaba en un lugar donde él no tenía idea. El conflicto estaba entre Dios y Satanás, ¿no es cierto? Y su enemigo estaba tratando de eliminar a ese amigo de Dios que era Job, pero no lo logró y salió triunfador. ¿Quién? Dios, porque él había confiado enteramente, se había fiado en Jehová de todo su corazón y no se había apoyado en su prudencia, en lo que él sabía hacer. Interesante esos detalles que podrían marcar la diferencia entre un mayordomo bueno y uno que no sea un buen mayordomo. Podemos decir que es más fácil confiarle a Dios las cosas que no podemos controlar. Pero la verdadera confianza del corazón, en cambio, se da cuenta cuando tenemos que tomar una decisión con respecto a algo que sí podemos controlar, y es nuestra confianza en Dios lo que nos motiva a decidir de un modo o de otro. Ahora tenemos una situación que uno tiene que entender, que la verdad las cosas que no domina todo lo que está pasando. Uno puede ver, puede hacer análisis, ya sean económicos o de proyecciones, pero en base a supuestos, porque no sabe lo que va a pasar mañana. Mañana puede claro pasar cualquier cosa. En cambio, cuando Pablo aconseja a los de Corinto, le dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Eso es lo que está pasando. Ustedes en este momento están presenciando algunas situaciones que quizás no saben a dónde van a llegar. Más entonces va a llegar un momento, sí, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La verdad se va a revelar totalmente en algún momento. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Es cierto que es más fácil confiar en Dios cuando podemos manejar la situación. Pero, ¿qué pasa con lo que sí podemos controlar? ¿Qué decisiones necesita tomar para que su confianza en Dios determine qué camino escoger? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.